Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. De los Panama Papers y demás es, vamos a hablar después con Carlos, y también de lo que se ha conocido acerca de fuga de divisas, ya que Pedro, que está en Ecuador, que viajó por el tema de los Panama Papers, tiraba hoy algunas cifras escalofriantes en torno de la cuestión. Pero me parece interesante, Carlos, que reiteres tu postura con relación a la denominada ley antidespidos, porque, como te comentaba recién fuera de micrófono, impresionó muy bien en los últimos dos sábados la advertencia que hiciste, y que te pido que reiteres, en torno de cuál es el verdadero fondo de la cuestión a propósito de este presunto instrumento legal y del engaña pichanga que puede haber detrás, sobre todo en el caso pymes. Sí, a ver, varias cuestiones para decir. Primero, una ley de este tipo se plantea siempre porque se instala la cuestión de que hay despidos, porque si no, no hace falta. Ámbito Financiero ayer publica una nota que se titula "Casi la mitad de los argentinos teme a la pérdida del empleo". De hecho, en todas las encuestas, incluso la del palo macrista, ya figura como claro, el tema a la cabeza, y ya no la inseguridad. Muy bien, que claro. Así. Entonces, obviamente aparece esto. Nosotros recordamos cuando se puso una ley antidespido, en el 2002, cuando estábamos en el 20% de desempleados. ¿Cuándo dejó de funcionar o dejó de tener efecto? En el 2007, porque la ley establecía que cuando se llegaba a menos del 10 dejaba de ser necesaria. Se llegó al 7,4 en el 2007 y allí la ley dejó de ser necesaria, digamos. ¿Por qué se quiere ahora reinstalar? Porque claramente hay, no sensación, hay una realidad de pérdidas de trabajo por todos lados. Es decir, uno ve distintos estudios y la discusión es si son 120 o 140, pero son muchísimos. Incluso yo expliqué el otro día que el gobierno hace trampa con la información. Estos días apareció una noticia de que en abril el empleo había aumentado 60.000, el empleo formal había crecido en 60.000 personas. Pero ese es el título. Cuando vos te metes en la noticia, dice, abril contra abril del año pasado tiene 60.000 más. Lo que se llama interanual, ¿no? Claro. Pero resulta que el año pasado crecieron 250.000 puestos de trabajo. Yo no sé cuántos de esos fueron entre enero y abril y cuántos entre abril y diciembre, pero lógicamente hubo el año pasado una fuerte suba y ahora bajó, porque si el año pasado subieron 250.000 puestos de trabajo nuevos y ahora comparo abril con abril, me da más 60, perdí un montón de puestos de trabajo en lo que va del tiempo. Entonces no es un dato bueno, es un mal dato disfrazado. Es un mal dato disfrazado. Entonces, esta es una cuestión a tener en cuenta. La segunda cuestión a tener en cuenta es cómo se viene debatiendo esto. Hay un intento de demorar el tratamiento vía incorporación de modificaciones en la Cámara de Diputados, promovido por Massa y algún otro, sí, que aparece con el tema de que hay que incorporar la cuestión de la defensa de las pymes, la ley de que quede excluida las pymes o demás. A mí me parece que hay que separar las cosas y que efectivamente hace falta una ley pyme, pero no solo una ley pyme que se refiera a los temas de la indemnización. La Argentina hace rato que necesita tener una ley global pyme que establezca tratamientos impositivos diferenciales, que establezca prioridades de las compras estatales a las pymes, y a las cooperativas, una ley que genere una cantidad de protecciones a el sector de la economía que es el mayor generador de puestos de trabajo. Arriba del 90%, 70 ¿no? y pico, creo, de los puestos de trabajo. Bueno, puede ser. Yo creo que 75. En cualquier caso, el mayor generador de puestos de trabajo son las pymes. Muy bien. Sí, porque después tenés las grandes y tenés el empleo público. Entonces, yo creo que debe estar bien ese número. Pero no importa. Entonces, se le instala a las pymes, y las pymes entran, muchas de las representaciones pymes y demás, yo creo en la trampa, de que el problema de las pymes es si despiden gente y van a tener que pagar doble indemnización. Y yo digo que el problema de las pymes es si el mercado interno se deprime y no hay demanda, porque no van a tener a quién venderle su producción, o si son comerciantes, lo que comercian, lo que comercializan. Y que entonces las pymes, la mejor y la única manera de defender el empleo pyme es con políticas activas que fomenten la demanda, porque las pymes, en su inmensa mayoría, claro, producen para el mercado interno y no para la exportación. Hay algunas pymes de punta, de alta tecnología o cosas por el estilo que pueden estar exportando, pero el modelo de actividad económica pyme está fuertemente vinculado al mercado interno. Cuando el mercado interno está activo, demandante, las pymes crecen, toman gente, se crean nuevas pymes. En los últimos años se crearon más de 200.000 nuevas pequeñas y medianas empresas. ¿200.000? Más de 200.000, claro. Porque porque hay mucha actividad. Cuando vos ves ahora, incluso en los diarios, digamos, oficialistas, crece el número de locales vacíos, en la ciudad de Buenos Aires, en los grandes centros comerciales. Cuando vos ves, bajó el consumo no sé cuánto, obviamente todo eso afecta a la actividad de las pequeñas empresas. Yo entonces estaba en el editorial, perdóname, una cita off the record de un directivo de banca extranjera, también lo citó Ámbito Financiero el viernes de la otra semana, y el tipo dice: a ver, a esta altura y con estas tasas de interés y con esta política del Banco Central, está claro que en algún momento van a terminar con la inflación. El tema es que van a terminar también con centenares o un sinnúmero, más que centenares, de pequeñas y medianas empresas. Discúlpeme, estimado Aliberti, yo vengo diciendo eso, no hace falta que usted recurra a un representante, bueno, de un banco extranjero. Bueno, pero si te lo dice un directivo de banca extranjera, pero es que es de manual. De admisión, después lo diga, yo, no, pero yo después te voy a leer. Y una cosa de los temas que yo traje hoy, y que si querés te lo digo ya, porque tira el título y va al corte. No, porque se llama el corte, el tema es la una perlita, creo yo, ¿no? Que dos digamos formadores de ejecutivos, los directores de la maestría de finanzas de la Universidad de San Andrés, sí, y el director de la maestría de finanzas de la Torcuato Di Tella, hablaron de este tema y dijeron cosas que son de lo más interesante, que permiten entender el fenómeno fácil a dónde va esto. Carlos Heller, una marca. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Entonces, uno de la Universidad de San Andrés y otro... No, cualquier cosa. Director de maestría en finanzas. ¿Ah? De San Andrés, y el otro de la Torcuato Di Tella. Yo te podría decir, de allí salen los famosos CEOs, sí, claro, de las empresas. ¿Y qué dijeron? Le preguntan, nota en el cronista, si concuerda con el presidente del Banco Central que la inflación podrá estar por debajo del 2% mensual hacia fin de año. Sí. Si va a bajar la inflación. Dice. Dice, ¿cuál? Contesta este señor, el de San Andrés. Sí. Está en el cronista esta nota. El señor se llama Gabriel Basulazo, el cronista comercial del 3 de mayo. Si vos tenés una tasa cercana al 40, lográs frenar el consumo, empezás a tener desempleo y la inflación se para al toque. No hace falta ser máster para entender. Agrega, si se genera contracción de la economía, los precios no suben más. Las tasas en los niveles actuales están contrayendo la demanda de bienes. Y dice una cosa, ahora con el dólar planchado, las LEVAC rinden 40% en dólares. Porque no hay, el dólar está muerto ahí, en, ¿sí? Muy bien. Entonces, si vos tenés una colocación, él dice 40 porque redondea, al 37,5, como fue la última licitación, tenés unos dólares, lo cambiás a peso, comprarle back, tenés un rendimiento espectacular. Es un rendimiento en dólares único en el mundo. Bien, eso va absolutamente en contra del consumo, incluso de los que pueden, no ya de los que no pueden porque perdieron el empleo, porque ganan menos, demás. El que tiene ahorro, ¿sí?, Escolaza no consume porque tiene una, es la famosa bicicleta financiera. Después, además, agrega, el aluvión de dólares no va a venir si no hay una mirada de largo plazo. Y Macri no puede garantizarle al inversor extranjero un horizonte de previsibilidad. Por eso es importante para el gobierno vetar la ley antidespidos para asegurar la flexibilidad que piden los inversores. Yo diría, a confesión de director de maestría, pero me falta el otro. El otro. Este es uno. De la Ditela. Ahora el de la Ditela. El que te dije es el de la San Andrés. Lo critica, empieza criticándolo a Macri diciendo que hace keynesianismo. Bueno, con eso ya te por lo... Por derecha más. Sí. Y avanza. Esto quiero decir que no apareció publicado. Lo encontramos en su blog. Ok. Lo encontramos en su blog. Escucha esto. Me pregunto si por el contrario no sería posible por los próximos 3 años incentivar el empleo de desempleados mediante 3 medidas. 0 aporte patronal, 0 contribución social, y si el empleador necesita despedir a un empleado que ex ante estaba desempleado, lo puede hacer sin indemnización. 0000 lo bauticé yo esto. Vos te das cuenta lo que está diciendo. Está diciendo flexibilidad laboral al máximo. Y además le dice a los desempleados, mire, entre estar desempleado y ir a un empleo sin leyes que lo protejan, le conviene esto último, porque por lo menos mientras tanto labura. Pero así de brutal viene la mano, ¿no? Vamos a Panama Papers, pero en torno más específicamente... Primero algún dato local. La fuga de divisas. Claro, primero algún dato local. El Banco Central acaba de informar... Subraya, es oficial Banco del Central, Banco Central. La fuga de divisas del sector privado, que desde luego no se llama fuga de divisas. Te iba a preguntar. El Banco Central, ¿cómo va a informar fuga de divisas? Lo llama, siempre lo llamo así, no es de ahora, formación de activos externos. Ok. Aumentó en el primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, a 3.646 millones de dólares, casi el doble de lo que fue en el primer trimestre del 2015, que fueron 1.928 millones de dólares. ¿Cómo se estipula técnicamente cuando fugas divisas? Es complejo de explicar. Esto se hace por diferencia entre los dólares. Ahora un poco te lo explico. Es decir, el balance cambiario fue positivo en realidad, porque entraron 5.000 millones de dólares prestados por los bancos en aquel crédito puente que hicieron al inicio. Sí. Entraron 1.250 millones por los bonos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y se fugaron 3.646. Entonces, la lectura es, el balance cambiario fue positivo en 3.535 millones. Pero fue positivo en 3.535 porque nos endeudamos en 6.250. ¿Me explico? Sí, sí. Con lo cual se ratifica una constante que hemos mostrado, acá no hay televisión, de un trabajo que hizo Basualdo, donde muestra la evolución de la deuda externa entre 1975 y 2001, hasta la crisis. Y vos sabés que es fantástico, porque son dos curvas exactamente iguales. Una la deuda externa y la otra la fuga de capitales. Es decir, muestra cómo el país se endeudó del 75 al 2001 para financiar la salida de dólares del país. Laburo de Basualdo. ¿Eh? Laburo de Basualdo, sí, sí, es muy, muy interesante. Entonces, ahora, lo interesante, si lo podríamos llamar de alguna manera, es que el Banco Central el jueves decidió elevar de 2 a 5 millones de dólares mensuales el límite de compra para la formación de activos externos. Eso es una muy buena noticia, porque ahora, si querés, podés comprar 5 millones de dólares por mes en lugar de 2. Podés comprar 5 millones de dólares por mes en vez de 2. Tema que evidentemente está apuntado al pueblo, a los sectores medios, humildes. Así que felicidad para todos, igualdad de oportunidad para todos, porque todo el mundo puede comprar 5 millones de dólares. No hay discriminación. No es si sos exportador, si sos importador. No, cualquiera que pueda... que tenga, puede hacerlo. Está la famosa igualdad de los liberales, ¿no? Todos tienen la misma oportunidad. ¿Cuál es el sentido de esa noticia en el mercado cambiario, antes de que sigamos? Asegurarle a los inversores que están llamando que se la van a poder llevar cuando quieran, que no va a haber límite para llevársela, facilitar seguramente la remisión de utilidades, debe haber un montón de cosas dando vuelta. Son señales a los inversores. Que, vamos a decirlo de vuelta, es probable que vengan a invertir financieramente porque Argentina ofrece una condición fenomenal, la que expliqué antes. Acá hay una bicicleta que es similar a la de Martínez Dios. Sí, la tablita. Ahora, ¿cuánto aguanta eso técnicamente, Carlos? Y aguanta porque la Argentina está desendeudada. Cuando yo leí el otro día el famoso tema de Argentina, tierra de oportunidades. Sí, recordamos que fue el documento que presentó el gobierno ante Estados Unidos. Ante los inversores, para los presuntos inversores, diciendo que inviertan en la Argentina, que Argentina es un país que brinda un montón de... es un país de bárbaro, un país que es el país, vuelvo a repetirlo, con el mejor índice de desarrollo humano de la región, con el menor índice de Gini de la región, con 110.000 egresados universitarios por año, y después dos datos, menos de 6% de desempleo, dice el papel, y 13% de deuda PBI. Está bien, pero ese 13% por el acuerdo con los buitres ya saltó a que debes el 23% claro, del tamaño de tu economía. La desocupación crece. La pregunta que yo te hacía es, técnicamente, ¿no hay un lapso a partir del cual decís, bueno, no tengo más dólares para seguir financiando la bicicleta? Si además tenés pero el mercado vuelvo, interno deprimido... No me entendés. Un país con una desrelación 13% de deuda frente a su PBI tiene una gran capacidad de endeudarse. Después va a pagar el pato, como hoy lo está pagando Puerto Rico, que ha entrado en default, esta semana, 72.000 millones de dólares, uh-huh. No puede pagar, y tiene una situación, ¿sabes quién es uno de los principales acreedores? Aurelius. Fondo buitre. El fondo buitre, que era uno de los principales acreedores de la Argentina. Y entonces, a mi pregunta de cuánto puede durar eso, bueno, Menem duró 10 años. Claro. Explotó en el 2001, con la deuda en el 160% del PBI. Pero ellos le están diciendo en ese famoso papel, el promedio deuda PBI de América Latina es 60%. Así que miren el changüí que tienen en este la país Argentina, que tiene el 13%. Por eso es tierra de oportunidades. Acá falta mucho tiempo, o tienen que ir muy rápido en el endeudamiento, para que el tema se les convierta en un cuello de botella. Eso es el auto sin motor y sin neumáticos que dice Macri que recibió. Sí, hay quizá diferencia, y esto también lo hablábamos al comienzo del programa, o sin el quizá, de que no es lo mismo la capacidad de reacción política, presumiblemente, ¿no? Porque cuando vos te hablas de los 90, estabas hablando de un desierto político. No, y el 2001 también, porque es era la crisis absoluta. Por eso de acá venís al revés. Venís de... Por eso yo resalto la propia confesión de ellos, tierra de oportunidades, porque efectivamente ahí nos describen un país que anda bien, habla de la infraestructura que sí, ha desarrollado, aeropuertos, caminos, etcétera. Cierre. Sí, se conoció una carta de el autor de la filtración de los documentos que han generado el llamado Panama Papers, del señor anónimo que entregó al consorcio internacional de periodistas de investigación los 11,5 millones de documentos que dieron origen a toda esta historia. Y dice algunas... Primero aclara que no trabaja para ningún gobierno o agencia de inteligencia. Explica que su objetivo es obligar a que se responda por participar en estos crímenes, que como él los llama, de los cuales solo algunos han salido a la luz hasta este momento. Y dice, tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozcan. Pero después empieza a explicar... ¿Y por qué dice? ¿Sabe cómo empieza la carta? La desigualdad de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros tiempos. Nos afecta a todos de manera mundial. Y avanza, es larga, insisto, yo he tratado de señalar algunos párrafos, pero me quedo con esto, porque el tiempo no nos va a dar para más, que se vincula con la discusión que hay en la Argentina, o lo que el gobierno argentino quiere instalar al respecto. Dice, las empresas fantasmas son comúnmente asociadas con el crimen de evasión de impuestos, pero los Panama Papers muestran, sin la más mínima sombra de dudas, que aunque estas empresas fantasmas no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo una gran serie de crímenes graves que son más graves que la evasión de impuestos. ¿Viste esto de la tiene declarada, no la tiene declarada? Es decir, lo que está claro es que esas empresas, según este propio señor, son utilizadas... Repetimos que es la fuente que proporcionó los papers. La que proporcionó los papers. Al diario alemán. Desde luego avanza y dice, la narrativa de los medios dominantes hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido por el sistema. Me parece interesante aportar el ninguneo que después de la explosión informativa se produjo, también merece un párrafo, porque cuando te topás con la información que manejan efectivamente los medios bien llamados dominantes o hegemónicos, no encontrás una línea. Claro. Yo creo que esta carta de la fuente anónima que le proporcionó los papers, ¿sabes por qué es anónima? Alemán, ¿sabes por qué es anónima? Debe ser la primera noticia al respecto en semanas. ¿Sabes por qué es anónima? Porque el tipo hace un raconto de lo que le ha pasado a otros denunciantes y cita a Snowden y a algunos otros. Assange, claro, dice que a todo como les ha ido. Y hay un último que nombra que yo no lo tenía presente, Antón Deltour. Se encuentra en juicio, dice, por proveer información a periodistas sobre cómo Luxemburgo ofreció tratos preferenciales secretos sobre acuerdos de impuestos a empresas multinacionales, efectivamente robando miles de millones en ingresos fiscales a sus países vecinos. Luxemburgo. Entonces el tipo va en cana, lo procesan. Y después... habla de Estados Unidos, dice que Estados Unidos necesita ponerse serio en esto. Dice, una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en grandes discursos, y otra cosa es realmente implementarlo. Lo que está diciendo es, muchachos, el mayor problema del mundo, uno de los mayores problemas del mundo, y una de las mayores posibilidades de corrupción global, es la posibilidad de convertir en dinero blanco el dinero sucio. ¿Quieren atacar la corrupción? Ataquen la posibilidad de que esto suceda. Paso Heller.